bienvenido a otro capítulo de la historia del reggaetón. Los Benjamin, nosotros somos el Clean Team. Socio, ando por la calle velando. No quiero fantameo pa' merecer socio. No se mete en mi negocio. Ese tumbao conmigo no va. Ando soleado con mi combo activado. Velando por si alguien tira un trampo. Un paso en falso te da charlatán y te mueres. Uy, se va. Si quieres que te conmigo se va. Tierra, 8 días para que me lo pela, como la muerte de la vida. verdadera esencia.